Suelo S.A. Música subterránea. Acá con conciencia. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Buenas, buenas, bienvenidos amigos de Subsuelo, gracias por escucharnos, mantenerse aquí en sintonía y bueno, arrancamos en carreras, justos pero a tiempo y bueno, hoy tenemos compañía del colega, el tocayo Esteban Corrales, pero bueno, acaba de irse por ahí un momento y nos dejó por acá este disco que era lo que estaba sonando, llamado Propeller Heads, con el nombre del disco bastante larguito y sí, como dice Paula, hay un tema bastante, bastante entretenido. Bueno, vamos acomodándonos aquí un poco y ya regresamos, vámonos ahora hasta Zaragoza, a España, a escuchar esta banda llamada No Truck Truckers, con algo de rock and roll garajero de su disco del 2013 llamado Love Twice. Truckers. Ya regresamos. De caminos encontrará la salvación. otra historia que acaba mal. Vasos vacíos sobre la barra. En una canción de Nueva Orleans, un viejo blues de Delta. Solo allí puedes encontrar su vida, su condena. Ha venido a adoctrinar a la gente sin ilusión. Siente un nuevo ritmo, locura general. Búscalo en los bares. En una noche de tormenta su alma vendió y solo en un cruce de caminos encontrará la salvación. Es lo que nos dice el predicador del Soul, tema de la gente Shepherd's Bush, una banda de allá de España. Y bueno, ya estamos tratando de ordenarnos un poquito. Y bueno, ahora sí, Corrales, bienvenido y a ver con qué sigues. Bueno, primero que nada, ¿cómo están? Disculpen, ahora tuve un pequeño inconveniente ahí. Y bueno, vamos a pasar a nos vamos a volver unas cuantas décadas hacia los 70, de hecho hasta 1970, y vamos a escuchar una banda que se llama The Norman Haines Band, que en ese momento sacó un único disco que se llama Den of Iniquity, que para mí es una de las joyas perdidas de los 70, y vamos pues con el tema que le da precisamente nombre al disco, y vámonos de una vez. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la banda The Norman Haines Band desde Inglaterra. Y bueno, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, acá en la www.506rockradio.com, pueden escuchar el programa Subsuelo. Recuerden entrar a la página www.506rockradio.com, descargar las aplicaciones para los dispositivos móviles, y también está en funcionamiento para los dispositivos Alexa. Entonces le pueden decir a esa muchacha que lo sintonicen con la 506 Rock Radio. Igual ingresan y vean la parrilla, programación, diferentes programas para todos los gustos. Pero bueno, seguimos con la música. Bueno, y nos vamos a quedar, bueno, de hecho yo creo que vamos un poco más atrás. Este es del 69, si no me equivoco. Vamos retrocediendo en el tiempo. Vamos con una banda que probablemente muchos conocen por su época más de baladas y cosas así en los 80s, pero que en los 70s realmente en sus inicios hicieron excelente música. Y vamos ahora para Estados Unidos a escuchar a la banda Chicago y un tema de su primer disco que se llama Southern California Purples, perdón. Y pues nada más, vámonos de una vez. Every morning Bueno, siempre es un matiz ahí escuchar bandas así tan con esas orquestas de fondo y demás. Pues sí, de, no sé, me agarraron fuera de base. De Chicago tenía esa particularidad de que eran como, no sé, 8 o 9 miembros y tenían toda una sección de vientos. Y pues decían estas música tan, lo que llaman el brass rock, digamos, que fue como toda una tendencia en ese momento. Y no sé, que va a poner el compañero Esteban en este momento. Bueno, vámonos con esto que se llama Cristal y Acero, una banda mexicana. Y bueno, esto es de un LP llamado Cuman o Cuman. Es una ópera rock. De hecho, como ellos dicen, es la primer ópera rock que se hiciera ya en México. Y bueno, tiene ahí todo un concepto, ¿verdad? Ahí bastante interesante. Y vámonos con el primer tema, se llama Opening. Él debe vivir. De hecho, bueno, cuenta una historia de un ser en la prehistoria que tiene ahí algunos encuentros con otros seres y bueno, él es Cuman. Vámonos con Cristal y Acero. Basta, basta, quinto, basta. Bueno, así sonaba la gente de Cristal y Acero, como pudieron escuchar ahí, toda una orquesta. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, continuamos, vámonos ahora con una banda de Estados Unidos llamada Execration, de un disco llamado Excreted Goods. De hecho, bueno, disco de que recoge ahí un par de demos de 1991 y 1992, reeditado en el 2023. Execration. Bueno, estábamos escuchando a la banda estadounidense Execration, que solo llegaron a sacar dos demos allá en los 90s, y pues hace poco eso fue reeditado en CD, y no pude dejar de pasar la oportunidad de comprarlo. Y ahora nos venimos para Centroamérica y vamos propiamente a Guatemala a escuchar una banda black metal que sacó un demo llamado Damn Entombed allá por 1995, y el cual pues hace poco también fue reeditado ahora en formato vinil, y pues vamos con ellos. We'll be right back. Bueno, se nos fue otro temita de los guatemaltecos de Sanctum Regnum. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos a escuchar esta banda llamada Putrid Thump, de un demo llamado Consuming the Disease. Y bueno, esto fue editado por el sello de nuestro amigo Leo, de su sello Visceral Vomit, que por cierto, recién está por salir el libro. El libro que cuenta parte de los inicios de la historia del metal en Costa Rica. Entonces espérenlo por ahí. Son copias limitadas, creo que son solamente 50 copias. Y vámonos entonces, esto es Putrid Thump. Bueno, escuchábamos a esta banda cuyo nombre se me olvidó, pero Putrid Thump, que los puso el compañero Campos. Y ahora nos venimos aquí a Costa Rica, también a los noventas, a escuchar pues unas grabaciones que eran más como demos, ensayos de una banda llamada Funeral. Pues la calidad de sonido es bastante floja. Literalmente le decía que eso es como escuchar una pelea de gatos en el techo en un techo de latas. Pero bueno, es un pedazo de historia de cómo se fue formando el metal costarricense. Así que vamos a escuchar algo de un CD recopilatorio de ellos que se llama The Black Science. Y vamos a escuchar el tema número 2 de este que se llama Eternal Funeral. Lo mismo. Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Viernes, de 6 a 8 p.m. por las 506 rockradio.com. Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos a Funeral de Costa Rica y ahora nos vamos para Inglaterra a escuchar algún poco, es una banda vieja que pues data desde los 60s, pero vamos a escuchar un disco que es de 1994, si no me equivoco, 92 o 94, no recuerdo. Bueno, vamos a escuchar a King Crimson y el tema Dinosaur de su disco Track. Mm-hmm. Something like a Bueno, escuchábamos el tema Dinosaur de King Crimson y ahora nos vamos a quedar en Inglaterra y ahora vamos a escuchar una banda llamada Cardiacs con un tema de su disco... Jueputa, mi vista está mal. A Little Man and a House and a Home and a Whale, World Window. Y vamos a escuchar el tema In a City Lightning. Thank you. Bueno, lo importante o lo bonito cuando viene Corrales es que no me toca a mí la carrera de poner la música. Bueno, sí la pongo, pero él es el que tiene que correr para ver qué sigue. Y para no perder mucho tiempo, después de Cardiacs nos vamos a ir a Finlandia a escuchar a Osehen Ensemble, un tema de su disco Fear. Y para allá les estoy viendo el título porque no lo puedo leer. Y venga, aquí está Karina, a mandarle un saludo a todos. Sí. Buenas. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a los finlandeses de Osengen Ensemble. Y bueno, ahora nos quedamos acá en Costa Rica para escuchar a esta banda de amigos que ya ha sonado aquí varias veces. Y estamos hablando de la gente de Ariel Maniquí and the Black Halos, que bueno, este disco no ha sonado por acá. Y es un disco llamado Communion, que fue, bueno, es un disco en vivo de un concierto que hicieron en el Teatro Nico Aker hace el año anterior. Y bueno, son 10 temas escogidos ahí de ese concierto. Bueno, editado por Tumbas Eternas, sello peruano. Y nos vamos con la primera de la cara, Love You Like the Ocean. Thank you. Bueno, escuchábamos Ariel Maniquí de Black Hallows y ahora vamos a hacer un cambio de marcha. Vamos ahora nuevamente a Inglaterra y vamos a escuchar una banda que se llama Ash Inspired, que los definen como black metal vanguardista, pero bueno, yo tengo todas mis dudas de que esto realmente sea black metal, empezando por la lírica, que es trata temas más sociales con respecto a la gentrificación y cosas de este tipo. Y bueno, vamos a escuchar Ash Inspired y el segundo tema de su disco Hostile Architecture, y el tema se llama Beyton Brut. Bueno, desde Inglaterra, ahora brincamos a Argentina. Vamos a escuchar una banda de con influencias de Stoner Doom desde Santa Fe, Argentina, que se formara por allá en el 2010. Bueno, ellos se llaman Fulano y de esas bandas que aparecieron, no conocía nada de ellos, estaba ahí en una tienda de discos y estaba el disco en oferta y lo compré por acá y una muy buena banda. Entonces esto es Fulano desde Argentina. Bueno, estábamos escuchando Fulano de Argentina y ahora nos venimos de nuevo para Costa Rica y ahora vamos a escuchar a la banda Age of the Wolf en una onda muy similar, digamos, a lo de Fulano, y vamos con un tema de su segundo disco que se llama Thundering Epochs. Ahora vamos entonces a hacer otro cambio de marcha y vamos a poner una banda finlandesa llamada Pepe Deluxe y vamos a poner un tema de su último disco. El disco se llama, un segundo, siempre se me olvida, Phantom Cabinet Volumen 1, y vamos a escuchar un tema que se llama Halls of Karevala, que probablemente es lo más extraño que voy a poner aquí hoy. Ahí se los dejo. Our journey through the halls of Kalevala starts from the northern entrance. Please follow me. Ladies and gentlemen, this building is an epitome of architecture. The art that gives shelter to and leads all the other arts to the future and beyond. We have arrived at a wing housing 36 chambers of innovation. It's a stronghold of research for the brightest minds. Please heed the warning signs. As we move on, notice the large empty spaces on the walls. During the next few hundred years, they will all be filled with tomorrow's master painters' frescoes. Very heart of the building, the Pantheon. To get down. Down to Tuonela, the underworld. A crypt of the champions. The final resting place for the great and the good. It is believed they will rise from their tombs when the worst danger threatens the motherland. Be careful. The stairs are slippery. This way, please. Here, on this exact spot where I stand now, Eliel Saarinen's visiting colleague, Le Corbusier, promptly threw himself on the floor and tantrumed. This monstrous building, like a carnal house, is strewn with the detritus of dead epochs. Fortunately, the possibly awkward situation was averted when Saarinen quickly produced a little packet from his coat pocket. Charlie, I bet I'm more modern and functional than you are. I drew the first plans of this house on a pack of Workerman cigarettes. And here we have the original pack. You can take photos, but no flash. Thank you. Replicas are available at the gift shop. Now we have finally come to the last section of our tour, a purgatory of stairs, 404 steps to be precise, that we need to ascend in order to reach the paradise at the top of the tower, a breathtaking panorama embracing in one glance the entire glorious city and its magnificence. magnificence surrounding us. Bueno, para seguir con algo ahí de lo relajado, con, bueno, vamos hasta México a escuchar esta banda bastante veterana. Estamos hablando de la gente de Saiz y vámonos con La Cabellera de Berenice. Bueno, estamos escuchando a eso que puso Campos, Size. Y ahora nos vamos para Estados Unidos y vamos a escuchar a la banda Dog Fashion Disco, una banda que sobra decir es súper influenciada por Mr. Bungle. Vamos a escuchar el tema Silent Film, que es de su disco llamado Adultery. Oh, Bueno, amigos, gracias por aguantarnos un capítulo más de Subsuelo S.A. Y ya saben, escucharnos todos los viernes de 6 a 8 de la noche, hora Costa Rica, acá por la www.506rockradio.com. Y para contactarnos, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, hoy cierra el Tocayo Corrales. Y toda mi parte, hasta la próxima. Bueno, gente, un placer haber compartido con ustedes nuevamente esta noche. Y bueno, ahora vamos a hacer el cierre, como siempre, con algo un poco distinto. Y vamos a poner Son de Tiquicia. Y el tema, bueno, su versión de el tema Fantasía Cubana, se me escapa quién es el tema original. Y suave que Karina se va a despedir. Buenas noches. We'll be right back.